Vamos ya con esas cuestiones relativas a la actualidad local y en ese sentido les hablamos de citas que van a llegar en los próximos días, actividades que en todos los ámbitos, como ya les comentábamos desde días atrás, se reactivan sobre todo tras el puente festivo que hemos pasado, ya muchísimas más personas por aquí, por nuestra localidad y por tanto, bueno, pues más posibilidad de que se participe, de que al fin y al cabo ya esa amortización social de todas las iniciativas que se ponen en marcha. Y bueno, pues en concreto les hemos venido hablando de la agenda joven de verano. Durante estos meses atrás ya prácticamente se ha desarrollado bueno, pues cada una de sus actividades, queda alguna iniciativa pendiente y entre otras, en concreto ya les apuntamos que el 19 de agosto iba a tener lugar el Super Tobogán. Ahora vamos a conocer en qué consiste, además de otra serie de novedades en torno a la Delegación Municipal de Juventud, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su responsable municipal. Antonio Martel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la Delegación de Juventud que pone en marcha dentro, ¿no?, de lo que es la Agenda Joven de Verano 2022, esta iniciativa, ese Super Tobogán. La última vez que hablamos todavía se estaba viendo el lugar más idóneo y ya podemos, Antonio, ofrecer todos los detalles al respecto, ¿verdad? Sí, correcto, Juan Carlos. Ya se ha decidido el lugar. Bueno, la fecha está ya marcada desde el 28 de junio. Y bueno, podemos decir que el Super Tobogán pues, este año se va a realizar en la zona de expansión, en la zona de La Vega, por motivo, sencillo motivo de que siempre se está organizando la zona de la barriada Andalucía, la cuesta aquella, pero derivado de las obras que están actualmente en la zona, no sé tampoco, bueno, no veíamos bien correspondiente de cortar una vía bastante importante y bueno, y no castigar mucho más esa zona con... Por lo tanto, se tiene una serie de características de pendiente, de espacio, de anchura a la calle, ¿no? Son dos deslizadoras bastante anchas, ocupan todo el trazado de la vía. Y además, tiene que tener cerca una zona llana para la finalización tanto de la deslizadora y también de las atracciones, de las zonas hinchables que también aparte vienen de la deslizadora. Otra, una serie de características que tiene la actividad y una serie de cuestiones que bueno pues han marcado de que el espacio más idóneo en la vía pública de nuestra localidad pues sea allí, la nueva vía, exactamente en la avenida Sierra de Urique. Así que insistimos, esa va a ser la ubicación. Se había entrecortado algo la comunicación cuando nos estabas ofreciendo los detalles, pero si te parece ahora vamos a profundizar. Lo primero, ¿no?, el porqué, ¿no?, de esa ubicación en la avenida Sierra de Ubrique, como nos comentabas, que bueno, pues es cierto que hace que haya que desplazarse para un buen número de personas hasta ese lugar, pero por otra parte los vecinos de la zona, bueno, pues también dirán, normalmente nos tenemos que desplazar nosotros para actividades, bueno, pues también está bien, ¿no?, que se repartan los escenarios de las distintas iniciativas que se ponen en marcha, en definitiva, por parte del ayuntamiento. No, el principal motivo es por la cuestión de tráfico, de espacio, ¿no? De espacio, principalmente por el tema del tráfico en la zona de Paseo del Prado, y también por las características de la actividad, ¿no? Como te he dicho, necesita una calle con pendiente, con anchura, que finalice en suelo llano, etcétera, ¿no? Una serie de características, cuando tú vas a mirar en las diferentes calles o avenidas de nuestra localidad, hay algunas calles que no se pueden casi ni cortar para no entorpecer el tráfico, ¿no?, con la actividad, y cuando viene a hacer un poco enumerar vías posibles, se queda el círculo cada vez más pequeño y al final pues hemos decidido pues esa zona. Claro, además debía ser una cuesta con una distancia importante, ¿no? En torno al centenar de metros, creo. Más las En características torno que a no. 75 metros mínimo, más el espacio de seguridad, tanto por arriba como por abajo, tanto por la parte superior e inferior. Y además, sumándola a esto, que necesita también otro espacio que esté en llano para las otras atracciones, por lo tanto, cuando viene a esa cuenta, pues en Ubrique no hay mucho espacio con esa característica y que sea totalmente en recta la calle también, bueno, una serie de características y también que, bueno, entorpecer lo mínimo el tráfico y el corte de calles, ¿no? También, por otra parte, bueno, son muchos factores y, bueno, hemos decidido esa zona, la avenida Sierra de Ubrique. Sí, como decías, ya por las propias características necesarias, ¿no? Para la instalación, ya habría pocas calles en el caso de Ubrique que guardaran esas características. Y entre las que había, bueno, pues como nos explicabas, ¿no? Al final, la decisión es sobre la ubicación que provoca menos incidencias, por ejemplo, en materia de tráfico, ¿no? No, hay calles que, ¿por qué esta calle, no? Pues también son arterias principales, ¿no? Una arteria principal pues no se puede cortar. Y aparte de cortar la arteria principal, necesita otro espacio aledaño para colgar otro tipo de estas. Así que poco margen había ahí de maniobra para establecerlo y por lo tanto pues se estableció ahí. También un lugar muy bueno, una calle ancha, para poder también el acceso, también las pequeñas colas que se pueden originar, tiene espacio, zona peatonal, bueno, para tanto la empresa, cuando lo vio instaladora, vio un espacio idóneo. Dice, un espacio idóneo, montan muchos municipios, cuando se le indicó ese, le pareció fabuloso, pues tenía espacios peatonales, una cuesta ancha, grande, con bastante, con pendientes. Sí, también tenía otro espacio donde van las otras deslizadoras, también las pequeñas, pues también venía estupendo, así que sin problema. Pues Lo insistimos. importante en Sí, estos sí. casos también garantizar la seguridad de que y que la actividad se desarrolle con normalidad, no haya ningún problema. Es lo principal, desde luego, además de reunir, como decíamos, esa serie de características imprescindibles. Las de la instalación del super tobogán acuático que se va a desarrollar esta actividad el próximo viernes, insistimos. En la avenida Sierra de Ubrique, como nos acaba de comentar Antonio, ¿y en qué horario? Será por la tarde, ¿verdad? De 4 a 8, el próximo viernes 19 tendrá lugar. Y también importante, pues, llevar un deslizador, una colchoneta hinchable para poder deslizarse por el tobogán, para evitar lo que son las fricciones con la misma lona que trae el principal motivo de esa colchoneta. Y también el acceso. Es 1 kilo voluntario, 1 kilo de alimentos voluntarios, es voluntario de alimentos. Bueno, mientras más aportemos mejor para la causa solidaria que es para la Asociación Saharaui Tierra Libre. Y por lo tanto, bueno, cada joven o persona, bueno, está abierta la actividad a todas las edades, se pueden deslizar todas las personas que quieran por la deslizadora. Siempre una actividad desarrollada por la Delegación de Juventud y los más pequeños y jóvenes, son los más, que los que van con más aliciente, pero sí que es verdad que bueno, para cualquier edad que quiera deslizarse, la gente tiene que aportar ese kilo voluntario y solidario y podrá disfrutar durante esas 4 horas de las atracciones. Pues a destacar también, ¿no? Ese fin solidario. Y dos aspectos. Uno, que es voluntario, que no es obligatorio tampoco, pero se agradecería además, evidentemente, y es algo que se ha hecho también, ¿no? En otras actividades, una forma también de inculcar esos valores a los más jóvenes, de promover esa solidaridad. Sí, en la sesión informativa del pleno, en la parte de fiscalización, pues ya avancé eso de que durante cada agenda joven iremos trabajando diferentes aspectos en el tema de valores, ¿no? y en este agenda joven de verano pues cayó el tema de la solidaridad. Y hemos estado durante diferentes actividades, no todas, ¿no? Las que se pagan, pues no. Poníamos los del kilo voluntario, pero las que sí son, bueno, que son, entre comillas, gratuitas, pues sí que hemos puesto que se donen ese kilo voluntario y ninguna persona o nadie. Al revés, algunos trajeron hasta más comida. Pues han aportado su granito de arena y se agradece. Pues ya lo saben, no es obligatorio, pero evidentemente se agradece si se contribuye con ese kilo de alimento no perecedero, que irá dirigido en esta ocasión a la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, ¿verdad? Sí, va dirigido a esa asociación. Ya estuvimos en contacto con la asociación, con su presidente Paco Rubio, y por lo tanto es perfecto todo lo que ha salido de los jóvenes, de lo que han aportado por ahora, y bueno, seguimos trabajando las actividades, las cosas que quedan ya. Y bueno, cuando se finalice toda la que es la agenda joven y se evalúe, pues ya se verá el número de donaciones, que indiferentemente de la cantidad, sobre todo lo importante es venir a trasladar a través de las actividades de la Casa de la Juventud, pues trabajar el aspecto de la solidaridad. No queda otro de inculcar a los más jóvenes de nuestro municipio a través de las actividades de Casa de la Juventud, pues ese tema. Uh-huh. En concreto, que en este caso de la agenda joven de verano, por la solidaridad. Pues ya lo saben, de cara al viernes, a poder ser ese kilo de alimento no perecedero, por supuesto, lo suyo es en bañador para disfrutar de esta atracción acuática. Y, ojo, también ese apunte que realizabas, Antonio, hay que llevar una colchoneta o flotador, ¿no? Para evitar ese roce, esa fricción, por tanto, flotador o colchoneta. Sí, también para poder deslizarse más rápido por la cuesta, por el tobogán, pues utilizar ese elemento, un flotador. Y también importante, dada la circunstancia que estamos viviendo, estamos en pleno verano todavía, aunque están viniendo unos días la mar de bueno, con el poniente y el fresquito de la mañana, pero sí que también para los más pequeños y el público en general, pues utilizar protección solar, una gorrita, porque, bueno, las días a esa hora, entre las 4 y las 8, más bien pegado más al horario de las 4, pues suele pegar el sol bastante fuerte, y para evitar quemaduras y insolaciones, pues que vengan bien pertrechados. Hidratación, muy importante durante las actividades de este tipo, y también, pues, eso de que ven, de lo importante de todo esto, que vengan seguros con esos elementos que yo acabo de indicar para evitar algún tipo de males. Pues nos quedamos con esas recomendaciones de cara al Super Tobogán Acuático este próximo viernes de 4 a 8 de la tarde en la avenida Sierra de Dubrique. Lo cierto es que es una actividad que ya se ha desarrollado, ¿verdad?, en otros veranos y siempre con muchísima participación. Sí, en el año 2019 fue la última vez, el verano del 19, la última vez que se celebró, y tuvo bastante aceptación y participación por parte de los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra localidad. Y espero que este año, pues, igualmente retomamos la actividad de la pandemia, aparcar este verano este super tobogán, los diferentes bien actividades que trae, y por lo tanto, pues, bueno, esperemos que sea una jornada bastante progresiva para los jóvenes y no tan jóvenes. Y bueno, lo dicho, el próximo viernes 19, de 4 a 8, en la avenida Sierra de Ubrique, pues estará instalado todo el parque, el parque acuático en nuestra localidad. Que incluye, como nos decías, ¿no?, dos deslizadoras, que serían esos dos toboganes de 65 y 50 metros, ¿no? Sí, son bastante grandes. Son dos deslizadoras. Este año también, como el año anterior, primero no, pero el segundo sí pusimos dos deslizadoras debido a la cantidad de jóvenes que participaron en la primera vez. Pues de dos en dos, por decirlo de alguna manera, pues hay mayor desatasco de la cola de niños que quieren participar, ¿no? Hombre, está claro de que son bastante numerosos y hay que, como dice, dimensionarlo acorde con las necesidades o la demanda que hay. Y también hay otras pequeñas atracciones para los que no, para los no tan, para los más pequeños, ¿no? Uh-huh. A cierta edad, de que a lo mejor por el supertubo no se sentirá, pues tienen también unas pequeñas atracciones para que se diviertan. Así que también habría, además de esas dos deslizadoras, pequeñas atracciones acuáticas, ¿no? Juegos e inflables, hinchables de estas, de estos, para los más pequeños. Sí. Mm-hmm. Pues así estaría confeccionado a algo de la avenida Sierra Ubrique, esquina con calle Garciago. Y bueno, esperando, ya está todo preparado, está ultimándose los detalles, lo que es el tema de corte de calle y ya, bueno, posterior montar el próximo viernes. Muy bien, pues hoy queríamos sobre todo destacar esa actividad que ya la avanzábamos cuando nos referíamos a esta agenda joven de verano, pero que apuntamos, 19 de agosto, se estaba determinando la ubicación según esas características para, bueno, pues que tuviese también la menor incidencia en el tráfico. Ya hemos apuntado todos los detalles. Y bueno, pues Antonio, hablando de la agenda joven, ya decimos que prácticamente culminadas todas las actividades, quedarían un par de iniciativas que corresponden más a los propios colectivos de los jóvenes, ¿no? Como ese torneo de futbolín o la batalla de gallos. Sí, el torneo de futbolín se desarrollará en el mes de septiembre. La batalla de gallos está fijada por parte del colectivo Ubriocio el 4 de septiembre, que será por la tarde-noche, y queda todavía pendiente algunos días, algunos miércoles y algunos domingos, de los días de playa, ¿no? De las excursiones a la playa, que se están desarrollando con total normalidad, una participación bastante alta de jóvenes. Y bueno, ya estamos, ya como quien dice, finalizando la agenda joven, y la aceptación bastante buena. Se siguen desarrollando en total normalidad y bueno, esperando, bueno, ya queda poco de lo que es el verano, ¿no? Lo que es de la agenda joven, que se podría decir que el próximo 4 de septiembre sería ya la última actividad con la batalla de gallos. Uh-huh. Y en definitiva, pues bueno, todavía quedan esas actividades o días, ¿no? Y bueno, una agenda joven de verano que, bueno, viene a retomar un poco la sintonía con lo que se venía realizando otros veranos derivados de la pandemia. Y bueno, y seguiremos trabajando, una vez finalice la de verano, pues seguiremos trabajando con la de otoño, pero por ahora nos quedamos con esas actividades, con el super tobogán el viernes, los días de playa, quedan todavía cuatro días de playa, si no me falla la memoria, y la batalla de gallo y el torneo de fútbol. Por cierto, y también informa, bueno, la Casa de la Juventud pues está abierta de 4 a 9 de lunes a viernes todos los días, también con actividades, bueno, y allí pueden ir a desarrollar cualquier tipo de actividad propia de los jóvenes o también para como espacio de esparcimiento para ellos. O sea que seguimos trabajando, tenemos actividades puntuales y también lo que serían las actividades o lo que es la Casa de la Juventud abierta para los y las jóvenes en nuestro municipio. Además, ¿no? El viernes, por cierto, bueno, pues esa también actividad conmemorativa, simbólica, como Día Internacional de la Juventud, en el caso de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, también quiso sumarse en ese 12 de agosto, el pasado viernes. Sí, el pasado pues se conmemoró el Día de la Juventud, como es de recibo, y bueno, por mi parte, por la parte del equipo de gobierno, se leyó un pequeño manifiesto donde se recordó un poco el tema de la juventud, el día, el porqué de la conmemoración y también diferentes iniciativas y actividades y cuestiones que se han ido trabajando durante este último año especialmente, ¿no? Y realzar sobre todo lo importante y darle ese reconocimiento a los jóvenes de nuestro municipio especialmente. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar y Antonio, si te parece, invitando, ¿verdad? Iba a decir los jóvenes, pero en general tú ya lo apuntabas, abierto a todos los públicos. Esa iniciativa, Super Tobogán Acuático, Super Toboganes, van a ser dos deslizadoras más otra serie de atracciones. Invitamos a las personas que nos estén escuchando para este próximo viernes. Sí, a todos aquellos uriqueños y uriqueñas que quieran participar, pues el próximo viernes 19, de 4 a 8, la avenida Sierra de Urique, pues tendrán ese el parque acuático de la localidad. Pues con esa iniciativa, con esa convocatoria nos quedamos. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.